miércoles 3 de diciembre, ya empezó diciembre. Algo de eso vamos a hablar porque es un mes bastante característico acá en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina en general. Quiero agradecer a Eli Baldonado en la operación técnica. ¿Qué tal, Eli? Quiero agradecer, por supuesto, que me acompaña todos los miércoles a Camilo Ruiz, que después, bueno, hablará un poco de fútbol, de las gladiadoras, pero fundamentalmente que su métier, como se decía en alguna época, de películas, ¿no? Espectáculos. Un cinéfilo que les va a contar algunas cosas, o los va a guiar para que vean algunas cosas. Bueno, decía recién que ya es diciembre. En nuestro país, diciembre nos tiene acostumbrado a muchas cosas, ¿no? En general, la bronca, esta bronca que la semana pasada cuando hablábamos con Marcelo Ramal decía, ¿no? Decía que se veía la gente muy preocupada, con mucha bronca en el transporte público, en el conurbano bonaerense. Y a veces el diciembre hace que estalle esa bronca, porque es uno de los meses más difíciles, más allá de que algunos cobran el aguinaldo, ¿no? Porque muchos podrían decir, che, todos los estallidos en Argentina, o muchos estallidos, no todos, algunos estallidos fueron en el mes de diciembre, justo el mes de diciembre que vienen las fiestas, el aguinaldo. Bueno, hemos tenido, recordemos, 2001, los saqueos del 19-20 de diciembre, y con esto de que hay cositas que desbordan y que estallan, eso también es cierto. Parece en algún momento que todo está bastante controlado. Bueno, lo que estamos viendo de este gobierno, ¿no? Que está tirando la pelota afuera y llevando, y que yo creo que realmente lo que quiere este gobierno, por eso todas las operaciones de prensa, por eso todos los periodistas del gobierno atrás de instalar algunos temas para, sobre todo para que no se olvide la gente que pasaba antes de este gobierno, ¿no? Es decir, porque lo que estamos viviendo con este gobierno todos lo sabemos la crisis, el amesetamiento, la falta de compra, los cierres de empresas. Después vamos a hablar de algunas empresas que han cerrado, adelanto nada más, suspensión en Testilana, que es Mauro Sergio, cierre de una de las fábricas de Whirlpool, suspensiones y despidos en Ilva, y así seguimos, ¿no? Platel, Sacerías Berizo, suspensiones en Giorgalo. Bueno, de esto después en algunas cosas las vamos a profundizar, pero bueno, ocurre todo eso, ¿no? Mucha gente que se queda sin trabajo. Y yo decía, bueno, a veces, como parafraseando a Ramal, algunas pequeñas cosas son las del estallido, me acordaba, ¿no? No para comparar, porque era época de dictadura, el cordobazo se da por, estalla justo por el problema con el aumento de los aranceles en el comedor de la universidad, esto junto con los enfrentamientos que había en el sindicalismo, ¿no? Un sindicalismo colaboracionista de Rucci, que peronista colaboracionista, y otro sindicalismo de la CGT de los argentinos, que era más combativo y que no colaboraba con la dictadura. Bueno, se dieron todo, algunas cosas, pero el estallido fue por cosas, digamos, que uno dice, mira por qué estalló todo, ¿no? Y recordando también que en Córdoba los trabajadores ganaban en las automotrices, sobre todo era lo que alguna vez Marx hablaba de la aristocracia obrera, ¿no? Aquellos obreros que ganan 3-4 veces más que los obreros comunes. Pero bueno, eso pasaba. También hubo estallidos que fueron muy bien disimulados, y claro, eso se puede hacer cuando gobierna el peronismo. El peronismo tuvo cantidad de estallidos que pudieron haber derivado en otras cosas. pero que la contención, el relato, bueno, hay, hubo una serie de cosas, y los propios militantes que se ponían en contra de los otros militantes, acusándolo de que le hacían el juego a la derecha, bueno, dejaban pasar cosas. Recuerdo ahora, por ejemplo, el 11 de diciembre del año 2013 en Tucumán, después de una huelga de policía, cantidad de saqueos, 9 muertos, y cuando mientras veíamos en algún canal que decía esto, en alguno de los pocos que decía esto, la veíamos a Cristina Fernández de Kirchner bailar, ¿no? Que siempre me pregunté qué será el baile, ¿no? Porque ahí en ese momento ella bailaba y se estaba enterando que en Tucumán había muertos por represión, por saqueos, por la situación desastrosa que había en el 2013. Pero bueno, todo eso se contenía porque tenían los elementos, y sobre todo creo que los elementos territoriales para contener esas cosas. Hoy también hay que decir, el peronismo está fragmentado, y es verdad que donde van los peronistas la gente no quiere ir, eso también hay que decirlo, o por lo menos donde van algunos sectores de los peronistas, eso es lo que demostraron las elecciones. Pero bueno, ¿a qué venía todo esto? No para que se compare nada, solamente que estamos en un momento crítico económico. Acá hemos hecho varias notas, la última la semana pasada con Ramal, hoy vamos a pasar, si nos da el tiempo, algo de Julio Gambina también, sobre los acuerdos con Estados Unidos. Pero bueno, lo que uno ve es una situación bastante precaria, valga el término, con los trabajadores, pero que a su vez tiene esta cosa que no, que por ahí se refleja más en lo que uno siente que en las estadísticas. Porque bueno, ustedes saben lo que son las estadísticas, no porque sean bien hechas, mal hechas, sino porque a veces las estadísticas no reflejan lo que pasa, por ejemplo, alrededor de uno. Hablo de esto porque, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires aparecieron algunas estadísticas. Entre el noviembre del 23 y agosto del 25, hasta hace poco, se perdieron 71.496 puestos de trabajo. Esto es el 3,3% de los trabajadores. 71.496. Había 2.160.112 trabajadores en la ciudad autónoma de Buenos Aires, hablo. Y en el agosto del 25 pasaron a 2.088.636 trabajadores. Estos datos salen de la Superintendencia del Riesgo del Trabajo. Ahora, claro, ¿cuál es el tema? O por lo menos un acercamiento a este tema. ¿Por qué esto, que es muy importante, por qué no... No hace, por ejemplo, que las movilizaciones contra el salario mínimo vital y móvil, que siempre lo termina poniendo el gobierno, hubieran sido masivas, por ejemplo. Las movilizaciones contra el gobierno masivas, las movilizaciones de los jubilados masivas, pero eso no se ve. Hay muchas cosas por las cuales no ocurre. Siempre insisto en las movilizaciones, esto de que vayan los mismos que te ajustan cuando son gobierno a una movilización en contra del gobierno, que también te ajusta como te ajustaban ellos, pero que pero es opositor, entonces me opongo a este gobierno, hace que mucha gente se dé cuenta y diga, no, ¿qué vas a ir a hacer el juego a esta gente? Que después vienen y te embocan, te dicen, te vamos a aumentar 20% el sueldo, como hizo Alberto Fernández, y te lo termina bajando el 20%. Pero bueno, pero aparte, también tiene que ver con el tema subsistencia. Esta gente era gente que perdió los puestos de trabajo, 71.000 personas en la ciudad de Buenos Aires, que trabajaban en la administración pública, una parte, más de 20.000 personas, otra parte, profesionales, ¿no? que dejaron de trabajar, 9.600. Y así, que gente en el transporte, 12.000 y pico de personas, y 9.000 y pico en industrias manufactureras también. ¿Qué pasa con esta gente y con sus necesidades? Pasa que en general lo que empieza a hacer es buscar trabajo. Y hoy, ¿qué es lo que primero se te acerca a la mente cuando decís, bueno, tengo que mañana poner el plato de fideo, de comida en la mesa porque no puedo perder tiempo? Porque encima por ahí todavía no me pagaron la indemnización. O no me van a pagar indemnización. Bueno, hay cantidad de temas que pueden pasar. Pasa que esa gente agarra las APP. Si es joven, agarra y dice, bueno, me voy a trabajar a una plataforma como esta de Rappi. Ahí seguro algo de trabajo voy a tener. Que esto lo que se va haciendo es que un trabajo que no crece mucho se vaya repartiendo entre más personas, ¿no? Es así. Yo daba el ejemplo de las casas de comidas, como esas que todos conocen, la MC y otras, que tienen cantidad de chicos, pero a veces a esos chicos los hacen trabajar nada más que 3 horas por día, otras 5. Pero en las estadísticas esos chicos dan que están todos trabajando. Ese es el tema. Y esta gente que uno dice, 71.000 personas en la ciudad de Buenos Aires, se notaría mucho. Están viendo, si no es como decía yo, en Rappi, en esas empresas de entrega, van a otras plataformas, como por ejemplo Uber, Cabify, es decir, en donde esa gente pasa de ser trabajador en blanco, con todos los descuentos, con obra social, etcétera, a pasar a ser, con mucha suerte, monotributista o a directamente con un monotributo eventual o facturando eventualmente o con alguna cosa que se la rebusquen los contadores para ver que no paga impuestos, que por supuesto no paga impuestos, pero tampoco se paga jubilaciones y entonces tenemos cada vez más problemas en los sectores de jubilaciones. Es decir, uno ve y tiene la estadística, pero por otro lado dice, la pucha, vos fijate, 70.000 personas y hay una marcha en contra de los despidos y juntamos 2.000 personas. Mirá vos el problema de los jubilados que están en la ciudad de Buenos Aires, nada más 800 y pico mil jubilados, más de la mitad cobra la mínima y que no le alcanza ni para llegar al quinto día. Y bueno, después, bueno, ahí se verá los familiares, qué sé yo, pero qué pasa que también hay que no participan de las marchas. Es decir, tiene que haber, está la situación objetiva, pero después, bueno, hay que ver lo subjetivo en la gente. Y a veces, evidentemente, la gente no acompaña cosas. Yo sigo pensando en general por no volver al pasado. Todo esto es aprovechado por el gobierno, ¿no? Es aprovechado de todas formas y fundamentalmente, como decía antes, ¿no? El periodismo en la grieta, temas que se entran a dar manija, ¿no? Un sector del periodismo bien metido, fuerte contra la corrupción de Milei, todo lo que ya venimos diciendo varias veces, Andís, Discapacidad, PAMI, Libra, y así podemos, hay cantidad de cosas, un gran cantidad del periodismo enfocado en eso, otra gran cantidad de periodismo enfocado en el pasado, que viene al presente porque la justicia es así, ¿no? 13 años, si hubiera el tema de los cuadernos pasado en algún lugar, digamos, más serio que la Argentina, y se hubiera resuelto en 2-3 años, y hoy no estaría todo el periodismo todos los días pasando las declaraciones, que en general las declaraciones de los empresarios fueron lo mismo para Cristina, o de los funcionarios la plata se la llevábamos a Cristina, o se la llevábamos al secretario de Cristina, que era Muñoz, que era Gutiérrez, los dos están muertos. uno asesinado, Gutiérrez, multimillonario, asesinado, el otro murió aparentemente muerte natural, y su mujer dijo que era, tenía cantidad de edificios en Miami, que, etcétera, etcétera, pero todos dicen que se lo daban a ellos, que después llegaban los bolsos más arriba, bueno, y se está discutiendo todo esto. Y entonces tenemos un periodismo muy, muy entretenido con la corrupción actual, un periodismo muy entretenido con la corrupción pasada, y al otro periodismo, como en mi caso, dentro de lo que podemos, lo poco que podemos hablar, que condenamos toda la corrupción, sea del gobierno de Milei, o sea del gobierno de Alberto, de Cristina, de Kirchner. Bueno, pues sabemos, hemos hecho editoriales cantidad de veces, que está todo muy podrido. Bueno, ahora tenemos lo de la AFA, tenemos la grieta en la AFA, y vamos a tener siempre cantidad de temas que lo único que nos van a hacer es indignarnos, ¿no? Y el riesgo que se corre es ese riesgo, que es lo que estamos viendo, la canción de la Bersuit Vergarabat, creo que era, que decía, como nada puedo hacer, puteo, hijo. ¿Conocen esa canción? Bueno, uno ve un poquitito eso. Y de eso le queríamos hablar hoy, aprovechar que estamos en diciembre, y bueno, que se verá qué pasa en diciembre. Yo no, probablemente equivocado, probablemente sin visión de futuro, como me he equivocado cantidad de veces en este programa, siempre que me equivoqué y me di cuenta lo dije, creo que no va a pasar nada de acá a diciembre. Creo que hay más gente que está preparando las vacaciones en enero y febrero. Febrero también fue otro mes, en otros momentos que también se dieron muchas movidas. Dependerá de qué van a hacer, qué evalúa también la CGT, que seguramente en algún momento saldrá a las calles por la reforma. La reforma laboral, con cosas que parece que se están discutiendo. Se extendió con la nueva reunión del Consejo de Mayo, creo que es para la semana que viene, para el 9 de diciembre, y bueno, y eso hace que haya algunas charlas por lo bajo, porque se habla, todo el mundo sale, putea, pero después uno sabe que está negociando, los gobernadores negocian por su lugar porque quieren plata, los sindicalistas negocian por su lugar porque también quieren plata. Lo que más le interesa son las obras sociales, las cajas, que puedan seguir teniendo los aportes a los sindicatos, etcétera. Pero creemos que todo eso, bueno, en los próximos días se vieron algunas señales de algo que puede pasar, de algún parito, de alguna movilización, pero que alguna cosa fuerte, creo que no va a pasar algo muy fuerte. Pero bueno, no tengo la bola de cristal. Hablaba de lo que es diciembre, hablaba de lo que el otro día hablaba Marcelo Ramal, y me parece que bueno, que son cosas para tener en cuenta y que yo se las quería contar, o por lo menos acercar. Bueno, vamos a una canción prohibida. Hay algunas canciones prohibidas. La idea era las canciones sociales y de protesta, que eran prohibidas, y después lo fui ampliando a las canciones que fueron prohibidas y que alguna vez alguno dice la pucha, mirá lo que le molestaba a la dictadura militar. Hay una canción de Katunga que se llama La canción de los tontos. Yo creo que también da para el psicólogo todo esto, ¿no? Antes decía lo de Cristina, ahora digo esto de que Cristina baila, siempre ella baila, está presa y baila, matan gente y baila, ahí hay algo. Y bueno, y los milicos veían que hablaban de los tontos, una canción de los tontos, y por ahí vaya a saber qué les movía a los milicos que la prohibían, ¿no? La canción de los tontos, Catunga. Se han escrito mil canciones que dicen cosas de amor. Le escribieron a los campos, a la lluvia y a la flor. Pero nunca le han escrito a los tontos, no señor. No hay derecho que los tontos hoy no tengan su canción. ¡Órale! ¡Hay tontos por todas partes! Nadie lo puede negar. Uno que se hacen los tontos y los tontos de verdad. Hay tontos con simpatía, hay tontos con mal humor. Y también están los tontos que están llenos de rencor. Porque nadie a mí me niegue que también alguna vez se hizo el tonto bien el tonto y entendió todo al revés. ¡Olé! Hay tontos por todas partes, nadie lo puede negar. Uno que se hace los tontos y los tontos de verdad. Hay tontos que hacen daño y no lo hacen por maldad. Simplemente que son tontos y ni cuenta que se dan. Yo mismo muchas veces, para pasarla mejor, me hago el tonto, tonto, tonto y voy cantando esta canción. ¡Olé! Hay tontos por todas partes, nadie lo puede negar. Unos que se hacen los tontos y los tontos de verdad. Es todo el tiempo. Todo el tiempo. Viva la tribu. La tribu viva. Comienzo de espacio publicitario. Bárbara Yorcin, la voz que logró revolucionar al rock femenino, presenta No Fue Amor, una canción que transforma el desamor en amor propio. Todo empezó por tu cara, todo siguió por mi foto, y lo usamos de excusa para anestesiar los corazones rotos. Bárbara Yorcin. Vos te quedaste soltero, y yo con casa sola, no pude concentrar. No Fue Amor, lo nuevo de Bárbara Yorcin. Me dieron ganas de morderte y me dormí acurrucada en tu pecho. No fue amor, no fue amor. Escuchalo, cantalo, dedicalo. No Fue Amor, disponible en todas las plataformas digitales. Eso que falta en la tribu. De lunes a viernes, de 13 a 14 horas. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología. Entra a nuestra web cooperativaelzócalo.com.ar. Acércate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. 4381-1939 y te contamos cómo podemos publicar tu libro. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Buenos Aires, todo conectado. En las autopistas de la ciudad de Buenos Aires ya no haces filas. Con Telepase pasás directo, sin frenar y con más seguridad. Autopistas inteligentes sin barreras que te conectan mejor, más rápido y más simple. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. Infraestructura del segundeo. La Tribu, 30 años. Viva. ¡Viva! ¡Viva! La Tribu Viva. El sitio de lo común. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. En estos días se conoció por algunas filtraciones, que de eso también vamos a hablar, en el Consejo de Mayo, un documento que sería un borrador de una nueva ley llamada Ley de Libertad Educativa, que sería la reemplazante de la Ley 26.206 del año 2006, es decir, se derogaría esa ley. Para charlar sobre este tema y en realidad sobre cómo está la educación ahora y también la aplicación de esa ley, de la ley que todavía está vigente, ¿no? Estamos comunicados con Romina De Luca, adjunta del CONICET, docente, bueno, una especialista en educación que ustedes la deben haber escuchado varias veces acá y que tiene un libro que siempre recomiendo, que es Brutos y Baratos. ¿Cómo te va, Romina? ¿Cómo estás? Hola, Roberto, ¿cómo estás vos? Bueno, gracias por llamar. Buenas tardes para vos y todo el equipo y la audiencia, por supuesto, que nos está escuchando. Romina, te digo, en esta nota quería ir un poco con pinzas porque, viste, yo veo este gobierno muy perverso, ¿no? Como que ellos mismos filtran cosas para que debatamos y después, bueno, negocian y ven qué hacer. Pero en este caso, en esta ley, era lo que había prometido Milei, ¿no? Sí, a ver, de alguna manera, como vos bien decís, es una filtración de la cual, en teoría del Consejo de Mayo, de la cual todavía nadie se hizo cargo, aunque cargo intelectualmente o ni siquiera la Secretaría de Educación dijo sí, estamos discutiendo esto, ¿no? Uh-huh. Pero sí es cierto, como vos bien señalás, que de alguna manera si uno entiende que el proyecto de ley de libertad educativa, que vamos a ver que es lo contrario en realidad de la libertad educativa, expresa el programa electoral de Milei del 2023, donde proponía introducir la lógica del sistema de vouchers en nuestro sistema educativo. Entonces, en ese sentido, y te diría inclusive también por cómo aparece en la ley la idea de la esencialidad, de declarar la esencialidad educativa, y cómo contiene también una reforma laboral de hecho, digamos, en este nuevo esquema, uno puede decir que está alineada, ¿sí?, con algunas pistas, digamos, que nos fue dando el gobierno. También te digo que si uno mira el año parlamentario, digamos los dos años casi de parlamentarios de los diputados de La Libertad Avanza, nada nos hacía sospechar que iban a presentar un proyecto de ley para derogar la Ley de Educación Nacional, Pues bien, está colocado sobre la mesa y, como te decía, lo más sintomático es que, digamos, hasta el momento ni siquiera la Secretaría de Educación recogió el guante diciendo vamos a iniciar un proceso de discusión poniéndolo en las noticias, digamos, de su portal web, ¿no? Pero es verdad que está instalado y es verdad, digamos, que tiene, como vos bien decís, características que expresan el pensamiento libertario, y esto entonces ya estaba en la mesa de alguna manera en el año 2023, lo dejaron en suspenso y ahora, digamos, lo recuperan de esta manera. Ahora, Romina, ¿cuáles serían los temas principales? Yo lo que leí es muy poco, cosas que supe por los medios, pero yo sé que vos leíste y que creo que son 35 páginas que tiene esta ley o algo así. Y lo fundamental sería que se delega la educación en la familia, no solamente en el Estado, pero esto ya estaba en la ley anterior, ¿no? En la 26.202. A ver, 206. Acá, digamos, sí, como vos bien decís, a ver, de alguna manera lo que aparece en este proyecto, ¿sí?, es una reorganización completa del sistema educativo por cómo se van hilvanando distintos elementos, ¿no? Efectivamente, algo que plantea el anteproyecto es que el Estado no puede ejercer ningún límite a cualquier individuo, cualquier persona, a su derecho de enseñar y aprender. Y fíjate que esta máxima, la idea de que cualquier persona puede enseñar y en ese sentido, digamos, gestionar instituciones, ya nos habla de una devaluación de la función docente, porque, digamos, para educar vos tenés que estar preparado, esa preparación tiene que estar validada por el Estado, etcétera, etcétera. En particular, esta idea de la lógica de los vouchers, ¿sí? O sea, el intentar ir hacia un esquema de voucherización educativa, aparece en el proyecto en donde se declara que la familia es el agente natural y primario de la educación. Como vos bien decías, esto aparece en la Ley de Educación Nacional y te diría, aparecía también en la Ley Federal de Educación, ¿sí? Claro. En el artículo 4, si la memoria no me falla, ya por 1993. Pero lo distintivo que tiene el anteproyecto libertario, que no tenía en los otros textos, es que en esta versión se señala que por esa condición de las familias, son las familias el principal agente educativo a través de la sociedad y de las instituciones, y el Estado tiene que asumir una función subsidiaria. Esto no estaba ni siquiera en la Ley Federal de Educación de 1993, donde se establecía lo mismo en relación a la familia, pero se señalaba, ¿sí?, que el Estado tiene un rol principal en garantizar la educación. Acá, en este proyecto, es muy taxativo en señalar que el Estado debe intervenir únicamente allí donde no exista un particular que esté interesado en abrir y gestionar escuelas, ¿no? Entonces, precisamente es por esto que el Estado tiene un rol subsidiario. El proyecto es bastante ambiguo, te diría, en materia de distintas funciones estatales, ¿sí? Por ejemplo, en relación al financiamiento, pero sí es muy claro que busca empoderar a las familias como agentes educativos y las dota de un montón de funciones en tanto agente educativo que tiene que ver con el currículum, la contratación de directivos y de docentes, su potestad de despedirlos, cómo diseñan el calendario escolar, y ahí el Estado pasa a no tener ninguna injerencia, ¿no? Uh-huh. Y uno puede pensar cuáles son las consecuencias, ¿sí?, de esta matriz o de esta lógica, ¿sí? Según la primero, ¿no? Por un lado, porque, a ver, que las familias seamos los agentes primarios de educación de nuestras hijas e hijos, o sea, estableciendo lo que se conoce, digamos, como la socialización primaria, es decir, dotar a esa infancia de sus primeros valores, de sus primeros principios, de sus primeras formas de mirar el mundo, nadie niega que esto es así, ¿sí? Lo que pasa es que acá, digamos, hay una transmutación en donde la familia pasa a tener esa función también en lo que refiere al sistema educativo, y de alguna manera, digamos, la escuela va a dejar de ser ese contrapeso de lo común de lo universal, ¿sí? De lo social, ¿sí? Presentando a los futuros estudiantes distintas visiones de mirar el mundo, y que esto está, digamos, si vos querés, establecido socialmente, digamos, de bueno, a ver, qué valores son importantes para todos los niños y los niños, al margen de lo que le impartan sus familias. Acá la escuela va a pasar a tener una función de reforzar los prejuicios familiares, porque en esta lógica se introducen en las instituciones nuevos organismos como el Consejo de Padres, así aparece mencionado en el proyecto. Yo sí. siempre digo, un paréntesis, que es una gran paradoja, porque la pandemia nos mostró que 9 de cada 10 acompañantes educativos son mujeres y no tienen mejor idea que este organismo ponerle Consejo de Padres, ¿no? Sí. Que habla también de la ideología, ¿no? Libertaria, ¿no? Pero bueno, a este consejo que crean, digamos, es el que va a fijar por lo menos un cuarto del currículum mínimo que funciona en estas instituciones, y se obliga a toda la docencia a respetar rajatabla el ideario de esta institución. Y como los valores, ¿sí? como los valores que articulan a las familias son los que, digamos, se van a expresar en estas nuevas instituciones, también es que, por ejemplo, ¿sí? se permite en este texto que en horario escolar, pero a contraturno en las escuelas, ¿sí? se pueda brindar educación religiosa, que puede hacerlo cualquier educador. Este es un cambio inclusive a propósito de la ley 1420, que en realidad decimos que es laica, pero cuando uno lee, digamos, la ley 1420, uno encuentra que efectivamente se podía dictar religión en las escuelas, pero tenían que hacerlos los ministros, sí, de cada una de los cultos específicos. Siempre a contraturno, había, digamos, ¿no? Claro, pero como sí. había una estructura pequeña, digamos, de la iglesia, esto medio como que era impracticable, digamos, en la vida real, ¿no? Y objetivamente la escuela se fue, digamos, desarrollando con un formato laico, inclusive en el diseño curricular. Bueno, precisamente como ahora estas instituciones van a reflejar rajatabla, ¿sí? los idearios de cada una de las familias, ¿sí? Bueno, se habilita que se dicte educación religiosa. Y pensemos todo lo que va a dejar de funcionar asociado a esto, ¿no? Porque si vos me preguntás cuáles son los intereses estructurados que podrían estar detrás de este proyecto, te diría muy claramente, digamos, las corporaciones familiares, ¿sí? Que existen muchas en el país y crecieron mucho, digamos, al calor de la pandemia. Estas son unas, digamos, porque efectivamente este formato sí les va a dar libertad para decidir, digamos, un montón de cuestiones de la vida educativa que hasta el momento no tenían, si lo comparamos con las cooperadoras, digamos, de las escuelas, ¿no? Entonces esto aparece muy claramente acá. Creo que también por esta ligazón entre el currículum institucional y la posibilidad de dictar educación religiosa a contraturno en las escuelas, las confederaciones religiosas están metidas acá, y si pienso en los alineamientos del gobierno, es claro que hablamos de los sectores evangélicos principalmente, ¿no? Porque la Iglesia Católica ya tiene injerencia en el sistema educativo y lo sabemos, y también los sectores privados. ¿Por qué digo esto último? Porque dentro de esta idea de reconfigurar la función del Estado asumiendo un rol subsidiario, se establece que en este nuevo formato el Estado deberá financiar en pie de igualdad a las escuelas estatales y a las escuelas privadas. Está claro. Ahora, en esto que hablamos de la religión, yo he visto que hay provincias que bajo la tutela de la ley 26.206, que en su artículo 6 dice que son responsables el Estado, las provincias, los municipios, las confesiones religiosas reconocidas oficialmente, las organizaciones y la familia como agente natural y primario. Eso dice el articulado. Hay provincias, inclusive Salta, que en determinado momento daban, no a contraturno, tenían directamente en las escuelas educación religiosa. Y en otras provincias también, ¿no? Sí, Salta, Tucumán, para dar digamos, en Córdoba, es decir, claro, en varias provincias que efectivamente esto ocurre, sí. Porque la ley ha dejado, la ley anterior, que vos fíjate cómo son las cosas, ¿no? Hoy estamos en una discutiendo una ley que es mucho peor a la anterior, pero la anterior fue una ley, fue mentira que se discutió todos los foros, que todo el mundo, que había consenso en todos lados. Por ejemplo, nosotros la debatimos en ese momento, mi hijo estaba en el Mariano Acosta, debatimos y ahí dijimos que la ley no era conveniente, que era una reforma de la Ley Federal de Educación, que se introducía la religión, la familia, bueno, todo eso que realmente estaba en discusión y que el gobierno anterior, y que el gobierno de ese momento, 2006, con Filmus a la cabeza, dijo que todos estábamos de acuerdo, cosa que no era cierto. Ahora estamos discutiendo algo encima peor que esto, cuando tendríamos que estar discutiendo cómo mejorar la 26.202 y la ley de financiamiento educativo, que no se cumple, ¿no? Sí, no, lo que vos decís es claro. A ver, efectivamente, esta injerencia de las familias o, digamos, la posibilidad de establecer proyectos educativos institucionales aparecía en la Ley de Educación Nacional, esto es claro. También es claro, digamos, que, quienes analizamos el debate de la Ley de Educación Nacional sabemos que se habla de un proceso participativo que en realidad no fue, porque cuando uno empieza a mirar cómo se gestó esa participación, en las escuelas se hicieron 2 o 3 jornadas. Sí. Si vos mirás el anteproyecto de la Ley de Educación Nacional y el texto que efectivamente se aprobó, digamos, en realidad son idénticos, y en los debates de la Cámara alta y baja, digamos, del cuerpo legislativo, digamos, lo que primó es no le vamos a hacer modificaciones al proyecto, con lo cual, digamos, efectivamente hay una continuidad en algunos rasgos, pero la diferencia, si me parece, sí, tiene que ver con que este proyecto va a profundizar la descentralización del sistema educativo, ¿no? Algo que en el nivel primario está instalado desde la década del 70, que la ley federal recupera, la ley de educación nacional continúa, pero vos fíjate que acá la lógica que empieza a primar, ¿sí?, con esta idea de que son las instituciones el articulador, ¿sí?, del sistema educativo y las familias, digamos, a través de las instituciones, ya ni siquiera estamos hablando de la municipalización como amenaza en la década de los 90, sino que en realidad estamos hablando de una completa, si querés, familiarización del sistema educativo, es decir, la descentralización en su máxima expresión, ¿no? Acá hay una diferencia. Es cierto, como vos decís, y esto también hay que ponerlo sobre la mesa, digo, se conoció este proyecto y muchas carreras de educación de distintas universidades sacaron una consigna que era algo así como la LEN no se toca, es mi LEN, tu LEN, nuestra LEN, la LEN no se toca, ¿no? Como si de alguna manera, ¿qué es nuestra LEN? Bueno, ya he dicho antes, los procesos participativos, digamos, fueron en realidad muy menores, más una fachada que un proceso real, eso por un lado. Pero por otro lado, digamos, también lo que hay que ver es que no alcanza con declamar, ¿sí?, la presencia del Estado y señalar que el Estado está presente. Luego tiene que estarlo y efectivamente, en las últimas décadas, y en particular, digamos, te diría desde el 2006, por el tipo de políticas que se implementaron, la crisis que tiene hoy el sistema educativo es muy profunda. De esto hablamos muchas veces en este programa con vos. Tenemos, entre un cuarto y un tercio de las chicas y de los chicos que no comprenden lo que leen al terminar la escuela primaria, un 40%, digamos, que le pasa lo mismo en matemática. Tenemos que crecen los niveles de terminalidad en la escuela secundaria, pero con peores rendimientos, y en el sentido de cómo egresan esas chicas y esos chicos, más del 40% no comprende lo que lee al terminar la escuela secundaria, y el 85% están en un nivel básico debajo del básico de matemática. Y esto ha sido negado, digamos, por los defensores y articuladores de la Ley de Educación Nacional, y el negar la crisis del sistema educativo, de alguna manera, sí crea un terreno fértil, ¿sí?, para luego encontrar como solución mágica que si cambiamos la Ley de Educación Nacional por este nuevo formato, se resolverán los problemas del sistema claro. educativo. Y como vos bien decías también, digamos, si la intención real fuera ¿sí? que este proyecto va a mejorar si el sistema educativo, también hay que decir que un proceso de ajuste en educación que solo entre 2003 y 2025 la inversión educativa nacional cayó a la mitad, pasó de 1,43 y te voy a decir al 0,75 si considero lo que dicen que van a gastar en el 2026. Claro. Digamos, bueno, esto ya es un contexto, digamos, negativo para discutir en el marco, además, y esto también lo señalabas y me parece muy importante ponerlo de relieve, ¿sí? Hace más de 10 años que los presupuestos educativos de todas las provincias de 20 de 24 jurisdicciones vienen cayendo y que efectivamente desde el 2015 para acá que no se cumple, digamos, con la meta de la Ley de Financiamiento Educativo. Entonces digo, bueno, ¿no? Discutamos este proyecto que va a agravar los problemas que tiene el sistema educativo porque de alguna manera, digamos, corre inclusive la posibilidad de que el Estado esté ahí y claro. coloca a las chicas y a los chicos como propiedad privada de sus familias. Y esto, fíjate, Roberto, que sí. es la negación inclusive de las ideas liberales. Porque si vamos a hablar de cómo se estructuró nuestro sistema educativo a fines del siglo XIX, bueno, fueron pensadores liberales quienes dieron este debate, Alberdi, Sarmiento, Triunfo Sarmiento, pero con una idea contraria a la que encarna este proyecto. Totalmente, porque Sarmiento claro. muy claramente dijo, nosotros como sociedad, entonces no como sumatoria de individuos, sino como sociedad, no podemos dejar librada la educación de las futuras generaciones a las familias pobres. Y no porque, digamos, porque precisamente, no por un elemento educativo, sino extraeducativo, diciendo, bueno, no tienen recursos para llevar adelante ese proceso. Entonces es la sociedad, a través del Estado, la que tiene que intervenir para garantizar una educación común y homogénea al conjunto de su población. Y Sarmiento estaba pensando, ¿sí? y lo decía así, tanto en la idea de la civilización, si es decir, la cultura, si vos querés, pero también lo decía inclusive hasta para poder pensar cómo se van a insertar esos futuros trabajadores, ¿sí? de manera productiva en la sociedad. Sí. Era un interés burgués, pero tuvo la lucidez de decir, bueno, a ver, esto tiene que hacerlo el Estado. Y vos claro. fíjate que la discusión hoy está en la vereda opuesta, dejan librada la educación a las familias como si las familias flotaran en el aire. Y yo quiero recordar que el censo del 2022 nos demostró, ¿sí?, que más de 12 millones de personas mayores de 25 años no terminaron la escuela secundaria. Esto quiere decir que tienen niveles educativos parecidos a los de sus hijos. Entonces digo, son esas familias a las cuales este proyecto les viene a decir, ustedes tienen que decidir el una parte nada menor del currículum de la escuela. Ustedes van a decidir cómo, ¿sí? con qué criterios van a contratar y despedir docentes y directivos. Y fíjate que esto es una reforma laboral, de hecho, es una precarización del sector, pero además, ¿sí?, implica que la escuela entonces lo que va a hacer es reproducir lo que se conoce como el efecto cuna. Porque efectivamente, si vos haces que la institución, la escuela, refleje el capital cultural de las familias y no tenés ningún contrapeso, en realidad estás reproduciendo ese punto de partida que ya tenían esas chicas y esos chicos antes de entrar a la escuela, ¿no? Entonces, bueno, estamos en las veredas opuestas, no solo porque esta escuela no va a mejorar la cultura y la educación de las futuras generaciones, sino porque además coloca a las escuelas como reproductoras de la ideología familiar, haciendo que entonces esos estudiantes ya no son sujetos de derecho. Y ser sujeto de derecho, inclusive en una propuesta liberal, es que esos individuos, a partir de tener múltiples opciones, puedan elegir. Si la escuela lo único que pasa a ser es el reflejo de lo que piensa la familia, vos ahí no tenés elección, vos tenés tiranía de las familias. Y hay que decirlo así. Está muy claro. Bueno, siempre terminamos más o menos en lo mismo, Romina. Vos una vez dijiste hace unos años que lo que se necesitaba era una paritaria de contenidos, ¿no? Para la escuela, y me parece que por ahí es lo que tendríamos que estar discutiendo. Y bueno, ahora estamos discutiendo esto porque, claro, se empeoraría todo aquello que nosotros pensábamos que estaba mal, se empeora. Así que bueno, esperemos que no pase esta ley y que podamos realmente debatir otras cosas, porque hoy hay cantidad de cosas que en otro momento podríamos charlar. La ley de financiamiento educativo hablaba que en 10 años había que avanzar en un 30% de escuelas en jornada completa, y resulta que eso ocurre nada más que en 3 o 4 provincias y en la ciudad de Buenos Aires. Que también hay un tema ahí, porque hay sectores que se oponen a la jornada completa porque prefieren la jornada de 5 horas como en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay toda una cantidad de cosas que me parece que tendríamos que debatir, y que aprovechar este momento no para debatir esta ley, que yo creo que no va a pasar, esta ley que se filtró, y sino estar debatiendo estas cosas como vos lo venís proponiendo hace tiempo, ¿no? Sí, yo comparto. Yo en realidad creo que hay que, como vos bien señalás, hay que utilizar esta oportunidad de discusión para precisamente marcar los problemas que tiene este anteproyecto, porque en realidad hay que advertirle a la sociedad que esto va a empeorar un cuadro, digamos. Pero también, digamos, no romantizar el pasado reciente y precisamente utilizar la oportunidad para poner verdaderamente los problemas que tiene el sistema educativo sobre la mesa, no solo para denunciarlos, sino también para, en ese estado de debate, poder empezar a proponer soluciones, ¿no? Uh-huh. Y me parece que eso va a ser lo más potente a la hora de pensar cómo desde la docencia construimos una alianza con las familias, de mostrarles no solo que este proyecto es malo, sino que entendemos cuáles son los problemas y que podemos contribuir juntos a pensar las soluciones de esto. Está muy claro. Romina, como siempre, te agradezco mucho por la comunicación, te mando un abrazo grande y seguiremos charlando sobre estos temas. Muy bien, bueno, gracias a vos, Roberto, y bueno, quedo a disposición para lo que necesiten en cualquier momento. Gracias por llamar. Un abrazo grande. Romina De Luca, investigadora adjunta del CONICET, docente, y también investigadora del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales. Bueno, ahora vamos a poner un tema que tiene que ver con esto. Una canción prohibida, también en Argentina, de un grupo que no era argentino. Hablamos de Pink Floyd, hablamos de Another Brick in the Wall, un grupo inglés, ¿no? You're just a melody.

sobre todo Semino, si hay algún dato de reformas previsionales. Bueno, y también te invito, el 6 de diciembre a las 19 horas va a haber una charla entre Verónica Fradkin, que es una periodista, que va a reportear a Marcos Grajales. ¿Quién es Marcos Grajales? Bueno, fue compañero nuestro acá en La Tribu. Hoy trabaja en algunas otras radios, como Radio Zoe. Y fue premiado por el Premio Nacional de Literatura de Uruguay el año 2024. Es decir, presenta un libro que se llama La Locutora Comunista, que con este libro ganó el concurso en Uruguay. Esto va a ser en el bar cultural Me Tenés Tarta. De paso, si andan ahí a la mañana algún día, cómprense una tartita, que ahí Marcos Grajales y su mujer hace muy buenas tartas. Y bueno, pueden ir a las 7 de la tarde. Esto es en Colombres 910. Me Tenés Tarta, lindo nombre, ¿eh? En vez de Me Tenés Tarta, Me Tenés Tarta. Bueno, quedó claro, La Locutora Comunista, presentado Colombres 910, el 6 de diciembre, 19 horas. Bueno, y ahora vamos a algunas cositas que pasaron en la ciudad de Buenos Aires la semana pasada y fines de la semana pasada y los primeros días de esta semana. Pero vamos a empezar con el abrazo al Garrahan que hubo la semana pasada para solidarizarse con los 44 trabajadores que fueron sumariados por haber participado de las huelgas, de las luchas. 44, muchos trabajadores, ¿no? Bueno, vamos a escuchar qué decía sobre este abrazo, este acto, Norma Lezama, de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Muy importante este acto simbólico de abrazo al hospital y acto en rechazo a los sumarios que, como una cortina de humo, intenta desplegar el ministro Lugones con sus funcionarios en el hospital, el interventor Tiroso y la presidenta del Consejo de Administración, para silenciar a los que luchamos, a los 44 trabajadores que estamos siendo sumariados simplemente por protestar, por exigir una respuesta que no llegaba. Y llegó porque luchamos el 61% de aumento salarial y los 450.000 pesos del bono, que son una conquista y un alivio para muchos trabajadores y trabajadoras que la estaban pasando muy mal. Así que, bueno, organizándonos para, de la misma manera como defendimos el hospital, defendernos ahora de este ataque antisindical que intenta imponer las autoridades del hospital. Seguiremos luchando en defensa también de muchos de los colectivos que estaban hoy acá, la discapacidad, el movimiento universitario. Hay leyes que están votadas 4 veces en el Congreso y que no se cumplen. Y por ese motivo la lucha continúa y la defensa del salario hoy está en la agenda porque muchos trabajadores y trabajadoras ven con simpatía la lucha del Garrahan y cómo logramos conseguir ese 61% de aumento salarial. Bueno, eso decían. Yo quería tocar este tema porque vieron, ya desapareció de los medios y bueno, está pasando esto. Muy bien el 61% de aumento, muy bien la lucha ganada por los trabajadores, pero hay 44 trabajadores sancionados. Bueno, ahora vamos a un tema que también ocurre con los trabajadores. En realidad es un problema con los trabajadores, es un problema con los usuarios del transporte. Vieron que yo varias veces acá hablo, inclusive hablé de algunas cosas sin tener estadísticas que estaban pasando con los colectivos, que había menos colectivos, menos frecuencias. Y bueno, vamos a pasar primero qué dicen los empresarios. En este caso, Luciano Fusaro, que es de la Asociación Argentina de Empresas del Transporte, que salió a hablar de que, bueno, sí, se aumentó el 9 y pico hace 15 días el boleto, pero esto no alcanza. Es decir, quieren más subsidios. Yo esto lo pongo porque me parece que es una opinión importante lo que dice esta gente. Después, por supuesto que siempre están reclamando más, y por supuesto que yo también lo he dicho varias veces, es que estaban acostumbrados a que subsidio, subsidio, subsidio, y funcionaban con subsidio nada más, y era porque había retornos. Eso también hay que decirlo, porque ya lo repetimos varias veces en los cuadernos y en varias causas, y muchos empresarios del transporte involucrados, ¿no? Ni que hablar en vialidad y en otras cosas. Bueno, en vialidad más de la obra pública, perdón. Del transporte, ni que hablar de ONCE, por ejemplo, con Taceli y con otra gente, ¿no? Que algunos están presos. Bueno, escuchen atentamente a Fusaro, ¿cuál es la opinión de los empresarios? El usuario está pagando más, pero esto no significa más dinero para las empresas, porque el dinero que reciben las empresas surge de un cálculo, de una metodología que establece el gobierno, y después esa metodología se financia de tarifa y subsidio. Con lo cual, si sube la tarifa, baja el subsidio, y la cuenta es la misma, al menos que se actualice ese marco normativo, que la última vez que se actualizó fue en el mes de junio, con lo cual hemos perdido con la inflación este año, y a lo largo de 2 años, aunque haya habido aumento de tarifa, cuando sumamos tarifa más subsidio, las empresas perciben 20% menos. Por eso estamos viendo un deterioro en los servicios, a pesar de que el usuario está pagando más, porque recordemos que veníamos de una tarifa que cubría nada más que el 9% del ingreso y hoy cubre el 37%. Uh-huh. Es decir, el aumento tuvo como objetivo en realidad reducir el peso del subsidio, pero la economía de las empresas está peor. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, hace 3 años teníamos 31 líneas de colectivo, hoy tenemos nada más que 28. Hemos perdido 26% de los pasajeros transportados y 18% de los kilómetros en 2 años. Y, digamos, ya un tercio de la flota tiene más de 10 años de antigüedad, con lo cual hay un proceso de desinversión muy fuerte. Eso en un contexto, como te decía al principio, de que si bien el usuario paga más, el servicio está cada vez peor. A lo largo de los años, hace 10 años por lo menos que empezó este proceso de desfinanciación, que tiene su origen en lo siguiente: el dinero que reciben las empresas sale de un cálculo. O sea, no lo deciden las empresas, lo decide el regulador. Y ese cálculo, producto de toda la inflación que hubo, siempre estuvo atrasado respecto a la inflación. Entonces, el Estado, por cuestiones fiscales, ha atrasado el cálculo de los subsidios, pero tampoco ha trasladado ese efecto a la tarifa porque tiene un impacto político y social muy fuerte. Entonces, la variable de ajuste ha sido, lamentablemente, el dinero que reciben las empresas y, por lo tanto, la calidad del servicio. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? A partir de este año se dividió el tema entre las 3 jurisdicciones, provincia, ciudad y nación. Lo que es la ciudad de Buenos Aires, en el mes de julio empezó a hacer sus propios cálculos y, de hecho, recompuso una parte importante de este desfasaje que yo te menciono, de manera tal que, por ejemplo, hoy la tarifa técnica en la ciudad de Buenos Aires es de 1.400 pesos, o sea, la suma de tarifa más subsidio, cuando las líneas nacionales y provinciales es de 1.100 pesos. O sea, vos fíjate que hay una brecha. Antes era todo lo mismo y hoy la ciudad de Buenos Aires ha hecho un esfuerzo de recomponer esta cuenta que yo te digo. Por eso, digamos, lo que nosotros necesitamos es a las otras 2 jurisdicciones a que hagan lo mismo. Obviamente esto es un esfuerzo muy grande porque los estados están en un proceso de ajuste fiscal y la gente no tiene más plata. Pero si no se resuelve de una vía u otra, la variable de ajuste termina siendo los niveles de inversión. Por eso nosotros siempre lo que decimos es, un paso muy sano sería quitar todos los subsidios y empezar a hacer una asignación quirúrgica, como es un bien escaso, a aquellos usuarios que realmente lo necesiten. Por ejemplo, jubilados, pensionados, etcétera. Bueno, ¿qué dice concretamente? Dicen que antes los subsidios el boleto cubría solo un 9%. Ahora dicen que cubre un 37%. Decir que cubre más. Dicen que en la ciudad de Buenos Aires dijo que la tarifa técnica está en 1.400 pesos, mientras que en la nacional, que es la del conurbano, está en 1.100 pesos. Que parece que Buenos Aires paga más, ¿no? La ciudad de Buenos Aires paga más. Y dicen algo que veníamos diciendo acá, que yo creo que la semana pasada, la otra, hablaba de las líneas que se fusionan. Dice que en la ciudad había 31 líneas, ahora hay 28. Entonces dicen también que hay poca frecuencia. Bueno, y ellos dicen que lo que ganan no les alcanza para renovar las unidades, más allá que Metropol, el otro día hablábamos, la semana pasada, compró 150 unidades de gas natural, siguen diciendo que el negocio no es tal. Yo también quisiera ver realmente cuánto es la tarifa técnica, y qué ponen en la tarifa técnica los empresarios, ¿no? Porque esto de hablar de la tarifa técnica, hoy el pasaje es bastante caro. Y bueno, ahora yo siempre digo esto, ¿no? Creo que en este reportaje no, pero no te lo decía Fusaro, ellos no piden volver a los 90 porque en los 90 se pagaba la tarifa plena, pero la gente ganaba mejor, eso es lo que dijo él, ¿no? Lo que decía ahí. Y ahora eso no se podría hacer. Entonces dan esta idea, ¿no? La idea de sacar subsidios, dicen que habría que darle solamente, bueno, a los jubilados, a los pensionados, a algunos, pero no que hay subsidios para muchos. Habló en otra nota, habló de los subsidios escolares, habló de otro tipo de discapacitado y todo, pero yo creo que el tema de subsidios no es el problema, aunque él dice que los subsidios, esto que escucharon en la nota, deben ser selectivos. Bueno, ahora escuchemos también a los trabajadores de la línea 60 que le dijeron que iban a cobrar el aguinaldo en cuotas y que no hay aumento de salario y que la verdad que los colectiveros ya no ganan como en algún momento decían que bien ganan los colectiveros cuando ganaban 1.000.000 de pesos hace un año atrás y ahora ganan 1.000.000, 1.300.000 o hace 2 años atrás y eso ya directamente prácticamente no es nada. Pero escuchemos a Néstor Marcolín de la Asamblea de los Trabajadores de la Línea 60 que decía esto. Los trabajadores de la Línea 60 nos encontramos hoy haciendo asambleas y realizando una protesta en el marco en la cual la UTA tiene que empezar a discutir paritarias con las cámaras empresarias. Ante esta situación, las empresas empezaron a llorar lágrimas de cocodrilo y sacaron un comunicado ante el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, en el cual amenazan con pagarnos el sueldo en 2 veces y el aguinaldo en 6 cuotas. Por esta situación y por esta paritaria vamos a empezar a discutir esta situación. La UTA tiene que llamar un plan de lucha nacional para la recomposición salarial de nuestros salarios y aparte hay que encarar el tema de la reforma laboral, ya que hay que poner a todos los trabajadores que estén dispuestos a pelear contra la reforma laboral salir a la calle y enfrentar esta situación. Por eso mismo nos encontramos hoy para darle un marco de iniciar un plan de lucha. Bueno, creo que ahí está claro, ¿no? Así son las cosas como se ven, ¿no? El tema de los empresarios en Argentina es un problema muy serio. El tema de los empresarios argentinos fue y será un problema muy serio. Yo siempre me quedé con una charla del para mí uno de los más grandes economistas que hubo en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina, en el diario Clarín, que se llamaba Muchnik, un gran tipo que alguna vez vino a este programa, y que él una vez, bueno, explicaba todo el problema de las empresas, y fuera de micrófono me dijo, ¿sabes lo que pasa, Roberto? Esto es muy difícil decirlo, pero los empresarios argentinos, la mayoría son delincuentes, son chorros. Y bueno, cuando uno ve lo de los cuadernos, todos los involucrados, hubo 240 empresarios involucrados originalmente, después el kirchnerismo con sus jueces fue lavándole la cara a alguno y sacándolos de ahí, de los que ahora son juzgados, que en total entre funcionarios y empresarios son 80 y pico, pero bueno, mucho choreo, ¿no? Después se justifica de diferentes maneras, pero mucho choreo. Pero bueno, ahí queríamos contarles qué está pasando con los colectivos, porque es de algo que veníamos hablando muchas veces, ¿no? Bueno, y ahora vamos también al tema económico. Julio Gambina habla del acuerdo comercial con los Estados Unidos. Escuchémoslo atentamente. El acuerdo suscripto entre el gobierno argentino y el gobierno estadounidense de comercio e inversiones, en una primera lectura muestra la clara subordinación de Javier Milei a Donald Trump, de la Argentina a Estados Unidos. Siempre se dijo que Argentina era competitiva de Estados Unidos, porque ambos producían lo mismo que exportaban y por lo tanto no había complementariedad.

ante la crisis energética mundial, especialmente eléctrica, la Argentina ofrecería condiciones adecuadas para esas inversiones internacionales. Por eso decimos, en primera instancia, el acuerdo expresa la dependencia de la economía y la política argentina, la subordinación a la política estadounidense. Y una lectura más profunda muestra una reestructuración económico-social al interior de la Argentina para hacer funcional a que el país pueda ser complementario con Estados Unidos en tanto y en cuanto desde allí provengan inversiones externas y la Argentina ofrezca su abundante capacidad de trabajo y la dotación de bienes comunes para la explotación y beneficios que las transnacionales demandan de los bienes comunes locales. Esto es lo que ve Julio Gambina de la relación. Y bueno, de lo que siempre hablamos, de la competencia de Estados Unidos con China y de estos acuerdos, ¿no? Que parece que no se están cumpliendo. Bueno, la semana pasada lo hablábamos también con Ramal, ¿no? Que Estados Unidos había planteado algunas cosas, o por lo menos el gobierno argentino había planteado algunas cosas, promesas de Estados Unidos que parece que no se están cumpliendo. Pero bueno, ese es otro tema. Y ahora vamos al tema. Un tema que ya viene hace tiempo, hoy lo hablábamos al comienzo, la gente que se queda sin trabajo. Vamos a escuchar algunos ejemplos, porque tenemos cantidad de cosas que están pasando en el mundo de trabajo y sobre todo en lo que tiene que ver con las manufacturas, por las caídas de las ventas. Fundamentalmente por la entrada de cosas de China, fundamentalmente a precios muy barato, por las bajas de impuestos, que ahora en enero parece que van a bajar más todavía los impuestos para algunas cosas que entran de afuera, y sobre todo de China, porque acá al que más le compramos es a China, ¿no? Y entonces tenemos muchos, tenemos problemas en Testilana de Mauro Sergio, con 175 trabajadores suspendido por 6 meses, el 80% de los trabajadores que hay en la planta de Mar del Plata. Tenemos lo que pasa en Platex, tenemos lo que pasa en Whirlpool, que se cerró una de las fábricas donde hacían lavarropas, y tenemos, bueno, en Testilana el acuerdo que lo tuvieron que pelear los trabajadores, que por 6 meses van a cobrar un 78% del salario del bolsillo, es decir, que es un 78% del 80%, es un 60% más o menos que van a cobrar. En Ilva, despido. Pero bueno, vamos a escuchar a Carlos Lasarte de Acería Berizo, que está tomada ahí en la localidad, que es delegado, y que esto explica sobre la acería. La conciliación obligatoria fue dictada la primera vez el 27 de octubre, que fue de 15 días. Esa se venció ahora el día lunes. Volvieron a extenderla por estos, bueno, últimos 5 días, por lo que tenemos entendido. Y desde ese primer día que se dictó, se sigue violando. Seguimos con las puertas cerradas, sin comunicado de la empresa. Y en medio de todo eso siguen llegando telegramas de despido con causa. Con esta gente que fueron los nuevos socios, inversores, los Gerosi y Repiqui, que se han unido a Didiuk, ya va a ser 2 años, venimos desde siempre teniendo conflictos, pero bueno, lo más grave fue ahora, de que desde los primeros días de abril, creo que se fue el lunes 4, 3, no me acuerdo, de octubre, que nos encontramos con las puertas cerradas. Y anterior a eso ya veníamos, no querían cumplir, viste, con el pago de los retroactivos, adeudados, siempre tenían un pero para pagar, veníamos cobrando desdoblado, el aguinaldo cobramos desdoblado. Antes de todo este conflicto general del cierre, hemos tenido despido que bajo las conciliaciones hemos hecho volver a los trabajadores, que bueno, nadie lo sabe porque bueno, es algo que siempre tuvo una solución, digamos, pero siempre veníamos en conflicto. Y bueno, el conflicto mayor fue cuando un día llegamos y las puertas estaban cerradas. Desde ahí ya empezó, esto fue a partir de octubre. En octubre empieza ya el conflicto, que nos encontramos con las puertas cerradas, sin previo aviso, sin nada. Llegamos así, justo teníamos audiencia en esos días por otro tema, que ya siempre venimos en conflicto con esa gente. Y justo calzó que bueno, ese lunes teníamos audiencia, nos encontramos con las puertas cerradas, ellos se presentan. Y ahí ya empezamos. que necesitaban primero que 10 menos, bueno, que por el tema de, por medio del ministerio, bueno, obvio que nosotros asistimos con el sindicato, se logró abrir de vuelta la empresa luego de una semana estar cerrada, con una dotación mínima de 12 personas, y ahí, bueno, todo era para empezar, para que la rueda gire, ¿no? Bueno, nada, resulta que empezamos a trabajar, estos 12, y la plata no aparecía. Le habían pagado algo de 200.000 pesos la semana nada más los trabajadores, los que estábamos afuera no nos pagaban nada, hasta que, bueno, se fue haciendo una bola hasta que nos presentamos en la fábrica, a que nos den explicaciones y, bueno, a reclamar la deuda. Hoy ya estamos en 2 meses que nos deben. Son salarios bajos, no alcanza cuando trabajando, imagínate ahora sin cobrar, es algo terrible para todos, ¿viste? Tenemos alquileres, bueno, como todo, ¿no? Luz, gas, pero lo más terrible es de los alquileres y bueno, mal o bien, por parte de, bueno, nuestro sindicato y agrupaciones y otros compañeros, lo que es mercadería estamos sustentados, pero viste que, bueno, en lo que es monetario estamos complicados, ¿viste? Es difícil de llevarlo y sí, se la está pasando mal, ¿viste? La estamos pasando mal en ese sentido. Bueno, y ahora vamos a escuchar a un trabajador de Georgaros, Balbuena, que habla de también las suspensiones en Georgaros. Acá hay un acuerdo que hizo el sindicato con la empresa, no está justificado. La empresa se está expandiendo, de hecho está saliendo como sponsor en el fútbol, la Liga Profesional de Fútbol, está haciendo propaganda, está yendo para lo que son los países limítrofes, sus productos. Totalmente ilegal la suspensión, la empresa no hace caso omiso de contrato de trabajo, así que bueno, estamos peleándola y con los compañeros que están también que no tienen fueros, tratando de revertir esta situación. Bueno, ahí tuvimos un panorama de agregamos, de despidos, de todo lo que está pasando, qué es lo que creo que tendríamos que ver cómo de alguna forma revertirlo. Por eso uno siempre habla de la esperanza en que se genere en algún momento alguna alternativa o que nosotros podamos colaborar para generar una alternativa, cosa difícil, pero bueno, eso es lo que vemos. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del sector. Es un aporte a la dispersión del sector. El sector. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del sector. Viva la tribu. La tribu viva. 35. La tribu. Años. Comienzo de espacio publicitario. Buenos Aires, todo conectado. En las autopistas de la ciudad de Buenos Aires ya no haces filas. Con Telepase pasás directo, sin frenar y con más seguridad. Autopistas inteligentes sin barreras que te conectan mejor, más rápido y más simple. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Radio Cat te permite escuchar programas de radio de hace horas, días o meses. También podés crear recortes y compartirlos donde quieras. Radio Cat es otra forma de escuchar y compartir la radio. www.radiocut.fm. ¡Ay, pero todo sucio en la casa! ¡Tengo que ponerme a limpiar! ¿No problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba ayuda. ¡Salí de acá, degenerado! Oh, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbuja Latina Cooperativa. O visita www.burbujalatina.org. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Tu asesora productora de seguros. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Viva la tribu. La tribu viva. Frecuencia modulada estereofónica. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Camilo? Aló, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy fue un programa con muchas cosas, mucho audio, mucha nota, mucho de todo. Sí. No quería dejar pasar. La semana pasada, el jueves, en la legislatura se aprobó el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires por 38 votos a favor contra 21 en contra. Acá tocamos algunos temas del presupuesto, pero bueno, se aprobó. ¿Y sabes qué también se aprobó? A ver. La restitución histórica al Club Deportivo Español. Mirá vos. Las tierras que el gobierno de la ciudad iba a usar para la policía, porque ya le había sacado algunas tierras. Bueno. Sí. ¿Te acordás que hace un tiempo hablamos con Sol Méndez de Confianza Pública, que habló y explicó que a todos los había reparación histórica con San Lorenzo, le habían entregado unas terrenos a Platense, sí, que ahora tienen el polideportivo ahí en Saavedra? Bueno, y con Deportivo Español no pasaba nada. Bueno, esto puso muy feliz a la gente del Club Deportivo Español, que ahora van a tener algunas tierras, esperemos que sirva para que los asociados las puedan disfrutar, ¿no? Así que bueno, esas dos cosas en la legislatura importantes. Solamente lo votó, digamos, lo presentó y se va, porque se va ahora. Termina su mandato. Termina su mandato en diciembre. Bueno, contame un poquito cómo está el tema de las gladiadoras, porque creo que ahora en esta semana no hay nada, ¿no? Que no, recién la próxima. Exactamente, este fin de semana que pasó, lo anunciamos el miércoles pasado, no hubo partido. Fue parada la fecha del torneo local solo por este fin de semana debido a la Liga de Naciones. Sería la eliminatoria al Mundial de Fútbol Femenino que juega la selección argentina. Y el próximo domingo, aún con horario a confirmar, las gladiadoras van a jugar en Casa Amarilla contra Racing. Van a tener que dar vuelta a un 2-0. Hicimos un análisis la semana pasada un poquitito más extenso. No hablamos mucho tampoco del tema. Respecto a, bueno, a que más o menos si uno no cambia en el fútbol, tarde o temprano te toman la mano. Exactamente, y no lo veíamos. Y perdón, lo veíamos en muchos partidos de las gladiadoras, partidos que así todo, gracias a ciertas fortalezas individuales, así como su poderío ofensivo, podían romper algunos que otros partidos, pero así como varios otros lo fueron perdiendo, y con Racing en este último encuentro se vieron completamente superadas. Bueno, si quieren escuchar esto, entren a nuestro canal de YouTube, la semana pasada hablamos, así que no les vamos a dedicar mucho más tiempo, más que para recordarles que el próximo domingo, repito, aún sin horario a confirmar, las gladiadoras van a tener que revertir un 2-0 de local en Casa Amarilla contra Racing. Bueno, algo hoy se nos quedó un programa muy cortito, pero algo de espectáculos, alguna película que pueda ver en la tablet, que se estrene en el cine. En la tablet no tenemos recomendación para la tablet, pero sí para que vayan al cine. Tenemos un estreno esta semana, un estreno que ya está en salas, en distintas salas de la ciudad y del país, principalmente en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos hablando de La Infiltrada, una película española que, de la misma manera que Carla, y esto lo venimos tratando constantemente en la columna porque es un tema recurrente dentro del mercado, o más que un tema, una especie de subgénero recurrente dentro del mercado, ya que encuentra un público muy rápidamente, que son películas, historias, series, sea el formato que sea, y ficciones basadas en hechos reales. Al igual que Carla la semana pasada, La Infiltrada está basada en hechos reales también y abarca un periodo, o mejor dicho, unos eventos en particular dentro de un periodo histórico en el cual el grupo terrorista ETA realiza distintos atentados en España y bueno, la policía intenta dar con ellos para evitar nuevos atentados y demás. Bueno, la ETA, no vamos a entrar en muchos detalles de la política española, más que lo necesario. El grupo ETA empezó a funcionar en los años 50 y ya desde, si mal no recuerdo, desde el 2018 fue completamente disuelto, quienes según ellos combatían para tomar el poder de España y que sea reconocido el País Vasco. Pero bueno, metiéndonos de lleno en la película, en La Infiltrada, película que para colmo tuvo una muy buena aceptación y tuvo un gran reconocimiento en España, fue inclusive ganadora de varios premios Goya, ganó a Mejor Película, ganó a Mejor Actriz, la protagonista Carolina Ayuste realiza un trabajo realmente extraordinario, es un personaje muy interesante y acá nos vamos a meter en el tema principal de la película, que es la identidad. Pero antes de eso, más o menos, ¿de qué va La Infiltrada? A principios de los años 90, Mónica, que es una muy joven, de unos 20 y cortos años, una muy joven policía, comienza a trabajar de infiltrada para poder acercarse al grupo terrorista ETA y dar con los principales líderes y así evitar futuros ataques terroristas e inclusive lograr el cese de operaciones del propio grupo, ¿no? A partir de acá, Mónica logra infiltrarse con mucho éxito, es una mujer de muchísimo, a pesar de su corta edad, es una mujer de mucho carácter, atractiva y sociable, lo cual hace que se gane el respeto y la amistad de mucha gente cercana al grupo, quien a su vez, sabiendo que está en juego su vida, sabiendo que el riesgo que corre estando ahí en esa operación es el de perder su propia vida, el de ser descubierta y ser asesinada, más allá de eso, tiene un sentido del deber muy grande y acepta la misión, no por un posible o especulando con un posible reconocimiento, sino más bien por el propio deber en sí, por las repercusiones que podría llegar a tener su trabajo. ¿Qué sucede? Una vez que logra tejer algunas conexiones hacia el grupo, es contactada para alojar en su departamento a uno de estos terroristas más reconocidos, podríamos decir. Y ahora sí, volviendo un poco, ¿de qué trata y por qué mencioné hace un rato que el tema principal que cruza toda la película es la identidad? Primero y principalmente, y lo más evidente, la protagonista de la historia, por supuesto, tiene que dejar atrás una vida y asumir una identidad completamente nueva. Tiene que asumir una vida completamente nueva. Tiene que construir una vida de cero. Pero una vez que pasás tantos años con esta nueva vida, que es justamente, creo que en total son, si mal no recuerdo, unos 8 años que se encuentra infiltrada la protagonista. Una vez que una gran parte de tu vida pasaste fingiendo ser otra persona, ¿hasta qué momento fingís? La película nos pregunta eso. ¿Hasta qué momento se finge? ¿Hasta qué momento no sos una nueva persona? ¿Hasta qué punto no sos las dos a la vez? ¿Se forma un nuevo carácter? ¿Aparecen nuevos miedos? ¿Aparecen nuevas debilidades? Todo eso lo explora la película. Lo explora a través de distintas relaciones. Principalmente a través de dos relaciones. Primero el de la protagonista con su jefe. Con alguien que conocemos como el, entre comillas, el inhumano. Personaje interpretado por Luis Tosar. Un actor que lo van a ver, es uno de los actores españoles más reconocidos. dentro de la gran cantidad de producciones cinematográficas que se producen en España, Luis Tosar suele ser y posiblemente sea uno de los miembros del Star System dentro de lo que es el mercado audiovisual español. En esa relación, en esa admiración primero que tiene hacia su jefe, hacia un tipo muy reconocido, un tipo que tiene su reputación dentro de la policía, después de tantos años, de tanto vivido, y al ser él la única persona con la cual ella puede de alguna manera acercarse como realmente es o como era en un principio, se termina volviendo un vínculo que trasciende lo laboral y pasa a un plano emocional. Una figura paterna como de mentoría, ¿por qué no una relación amorosa también? Bueno, al cruzar ese umbral, al pasar de una relación de trabajo a una más íntima, ahí volvemos al tema principal, a la identidad, al quién soy realmente. Mientras que también hay otra relación muy interesante, que es con el propio terrorista al cual aloja, quien convencido de lo que hace, pero que a la vez pareciera ser también un joven que realmente no sabe bien dónde está parado, la protagonista se ve forzada a convivir día a día contra su voluntad contra esa persona. Con esa persona, con una persona que lisa y llanamente desprecia. Y volvemos de nuevo al tema de la identidad. El propio trabajo que tiene la protagonista, de alguna manera, no deja de violar muchos derechos básicos de ella. El poder elegir con quién relacionarse, con quién, por ejemplo, tener una relación, formar una familia, el formarse intelectualmente, laboralmente. Entonces nos encontramos entre la dicotomía del deber ser, podríamos decir, esta actitud de servir que tiene la protagonista, con ese servir que significa reprimir todo lo que ella es. Ese me pareció el aspecto más interesante de esta película. Después, si nos corremos un poco hacia lo genérico, la película es un thriller político. En su estructura, en sus secuencias, en sus persecuciones, en los momentos en los cuales se maneja la urgencia de una gran manera, me atrevo a decir, los puntos en los cuales se renueva constantemente el interés por el qué va a suceder, por el riesgo que corre la protagonista, si puede llegar a tener algún desliz o no, si puede llegar a revelar su identidad, a quebrarse en algún momento, todos los interrogantes necesarios dentro de un thriller, junto a elementos como mencioné recién, también para constantemente trabajar la urgencia y el riesgo en el cual se encuentra la protagonista. Para aquellos que les gusta el género, para aquellos que les gusta el thriller, no tienen que dejar pasar La Infiltrada, porque realmente es una película muy interesante que cumple con todos estos aspectos que mencionaba recién, a su vez componiendo una historia espectacular sobre una identidad completa y absolutamente reprimida. Así que, como les dije, La Infiltrada ya se encuentra en cines. Revisen la cartelera, principalmente de la ciudad de Buenos Aires. La van a poder encontrar, la van a poder ver. La semana que viene vamos a tener otro estreno en esta columna para todos los oyentes. Y último dato, si tengo un minutito más antes de que vayamos al tema. Al principio del bloque mencioné que Las Gladiadoras juegan este domingo, pero aún sin horario a confirmar. Me desdigo, Las Gladiadoras van a jugar este sábado en Casa Amarilla a las 5 de la tarde contra Racing, buscando levantar el 2-0 que sufrieron en la ida con la Academia. Así que vamos a tener un sábado de fútbol femenino Boca Racing y un domingo de fútbol masculino Boca Racing. Gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Bueno, nos vamos escuchando Luches Rock, Dios Salve a la Argentina. ¿Te parece? Espectacular, vamos. Gracias, Soledad Vázquez. Gracias, Camilo. Nos reencontramos el miércoles que viene. Ya va a ser 10 de diciembre. Se está yendo el año así. Chau, hasta la semana que viene. ilumina y nos proteja de la maldita gente corrupta. Dios bendice a nuestra gente. Oh Señor, te pedimos que ustedes nos salven. Estamos cansados de los corruptos, cansados de los políticos falsos. Necesitamos la escucha de Dios, justicia necesita. ¿Cuántas veces me dijiste que esto era solo un simple encuentro entre los dos? Que no lo viste, no supiste. Ahora vemos las consecuencias.